Yo creo que no solo el azúcar, todo está siendo afectado. Está siendo afectado porque la pobre gente que no tiene pollo, no tiene carne, no tiene fideo, no tiene nada, nosotros no lo estamos sintiendo porque en Santa Cruz prácticamente se produce todo. Sin embargo, en el tema de azúcar, en el caso de Guavirá, Guavirá tiene regional en Cochabamba, La Paz, Puerto Suárez, Beni. Sin embargo, ya se está agotando los stocks y eso va a afectar duramente a toda la población. Yo creo que se debe ya cambiar de actitud, porque esto no va a beneficiar a nadie. Estamos viendo que tiene otro tinte, no tiene un tinte de necesidad de la gente que está en los bloqueos. Entonces hay que cambiar la actitud de todos para que entre bolivianos acabemos esa confrontación, se acabe ese racismo, en teoría que se da, porque en la práctica no es así. La verdad es la verdad y la verdad siempre va a estar por encima de las grandes mentiras que se dan en todo momento.